Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El 24 de enero, pero de 1890, nació el paisajista Manuel Cabré, conocido como el pintor del Ávila, hoy denominado Guaraira Repano. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org, y en Twitter, @culturaldia_albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Emotivo traslado, restos del líder revolucionario Fabricio Ojeda reposan en el Panteón Nacional. Con presencia de más de 10 presidentes, hoy inicia quinta cumbre de la CELAC en República Dominicana. Historia de lucha contra Gómez, exposición del buque Masparro estará lista en 6 meses. Cultura. Con 2 talleres de montaje, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Arte en Venezuela inicia su programación 2017. Seminario, este jueves realizarán lectura descolonizadora de los papeles de Francisco de Miranda de su archivo Colombella. Teatro, sala de conciertos de la UNEARTE será escenario del espectáculo Contratando. En los museos del país expondrán 17 proyectos seleccionados en concurso nacional. Regionales. Celebración inolvidable, comenzaron los preparativos del Carnaval del Estado Bolívar. Cultura al Día. Decenas de miles de personas acompañaron este lunes la movilización de los restos del líder revolucionario Fabricio Ojeda hasta el Panteón Nacional. El traslado del dirigente fue un proceso de reivindicación hacia las batallas sociales que se libraron en Venezuela. Así lo destacó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Solo faltaba que llegara con su fusil el hombre que representó y encarnó el espíritu original del 23 de enero y a la generación heroica de los años 60, y aquí está presente Fabricio Ojeda, presente y siempre consecuente. Bienvenido, Fabricio, a esta batalla. Llénanos de tu luz, de tu valentía y de tu lealtad, porque nuestro camino es luchar hasta vencer. Honor y gloria a Fabricio Ojeda. Las fuerzas revolucionarias tomaron las calles de Caracas partiendo desde el Cementerio General del Sur. El educador también es ser comunicador. Yo creo que Fabricio reunía ambas cosas que tienen que ir de la mano. La comunicación es educativa y la revolución hace seres humanos y los seres humanos hacen la revolución. Es un proceso dialéctico indiscutible en el cual la guerra de la comunicación justamente es la guerra entre la mente y el corazón, es la guerra en las mentes de la sociedad, en el inconsciente colectivo que realmente se hace consciente cuando se hace acción. Yo sembré a Fabricio el día que lo mataron, allá en el Cementerio General del Sur, cantando la Internacional, cantando el himno de la FAL y cantando la Vela Chao. Lo velamos en la Universidad Central y lo llevamos en brazos de amigo hasta la universidad. Y ahí lo sembramos a las 12 de la noche. Y está aquí, por eso estoy aquí. De verdad, la presencia de Fabricio Ojeda en el panteón, nosotros como pueblo nos sentimos que ya no es un panteón nacional que es para una élite, sino para los líderes del pueblo. Nuestro agradecimiento infinito al presidente de la República, nuestro camarada Nicolás Maduro, porque este es un gesto que el pueblo se lo agradece y sabemos que continuaremos en esta lucha. Un 20 de junio de 1966, Fabricio Ojeda fue capturado en La Guaira por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFA. Precisamente a 2 días de su aprehensión, apareció asesinado en su celda con signos de tortura. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este martes inicia la quinta cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en República Dominicana, la cual contará con la participación de más de 10 presidentes y 2 primeros ministros. Entre los temas que abordarán en la cita del mecanismo de diálogo y concertación política, se destacan la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, así como otros asuntos vinculados con seguridad alimentaria, migración, desarrollo y lucha antidrogas, así lo indicó César Vargas, canciller de la República Dominicana. Hemos podido convertir a CELAC en un interlocutor, en el vocero regional por excelencia ante los actores más importantes de la comunidad internacional. Esto lo demuestra nuestro relacionamiento también con lo que es los diferentes países y regiones, como es CELAC Unión Europea, CELAC Rusia, CELAC Turquía, CELAC China. Se tiene previsto que la inauguración oficial de la quinta cumbre de la CELAC se lleve a cabo en horas de la tarde de este martes. En esta cumbre, República Dominicana traspasará la presidencia pro tempore del organismo a El Salvador. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En 6 meses estará lista la exposición del buque Masparro, usado por Maisanta en la lucha contra Gómez, así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, quien destacó el significado histórico fabuloso de la muestra. Los restos del vapor Masparro quedaron al descubierto en San Fernando de Apure, tras el fenómeno climatológico El Niño en el año 2010. Maisanta decidió sublevarse y luchar contra la dictadura gomecista junto a otros oficiales. Fue un 4 de junio cuando se apoderó de la embarcación con la intención de tomar por la fuerza la capital apureña. Cultura. El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Arte en Venezuela inicia su programación para este 2017 con 2 talleres de montaje de teatro breve, los cuales comenzarán este miércoles 25 y jueves 26 de enero. Los cursos estarán dirigidos a personas mayores de 18 años de edad que no tengan experiencia teatral y se realizarán de 6 de la tarde a 8 de la noche en el edificio Tejar, ubicado en el Parque Central. Las y los interesados en participar en los talleres deberán escribir un correo electrónico tuchoravara@hotmail.com o comunicarse al número telefónico 0414-366-9580. 12:11. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El Centro Nacional de Historia, conjuntamente con el Archivo General de la Nación, realizarán este jueves 26 y viernes 27 de enero el seminario Los Papeles de Francisco de Miranda en su archivo Colombella. El seminario estará a cargo de la profesora Aida Presilla Strauss y tiene por objetivo realizar una lectura descolonizadora sobre la vida y obra del venezolano más universal. La invitación es para toda la población capitalina a que asista y participe en este seminario, el cual se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Centro Nacional de Historia, ubicado en la Avenida Panteón, Foro Libertador, al lado de la Biblioteca Nacional. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La obra Contratanto, la cual se relaciona con aquellos conflictos a que se debe enfrentar una maestra por los problemas propios de cada alumno, se presentará en la sala de conciertos de la UNEARTE. Este espectáculo está previsto para este viernes 27 de enero a las 5 de la tarde, bajo la dirección de Roberto Carlos Linares, jóvenes actores y actrices formado en la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo. Estarán frente a esta obra teatral. 12:12. A través del Concurso Nacional de Proyectos Expositivos para Museos Nacionales, fueron seleccionados 17 propuestas en fotografía, pintura, medios mixtos y artes gráficas, los cuales formarán parte de la programación de museos del país en este 2017. Así lo informó Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen, el Espacio y Artes. En esta oportunidad, bueno, estamos informando la alegría de haber podido concretar el resultado del concurso de proyectos expositivos para museos nacionales. Llegaron muchísimas propuestas de todo el país, fueron dos o tres días de trabajo arduo entre todo el equipo de jurado y, bueno, se escogieron 17 propuestas que van a estar distribuidas por 12 museos del país. La elección de los museos fundamentalmente se basa en el perfil, en rescatar de nuevo el perfil de los museos nacionales. Yo creo que esto va a dar un resultado extraordinario. La propuesta ahora a los artistas que fueron seleccionados es que llamen a los directores de los museos donde fueron seleccionadas sus obras. Ellos están allí atentos y dispuestos a emprender ese trabajo que esperemos que adorne y permita una mayor densidad y desarrollo del trabajo. Los proyectos artísticos seleccionados recibirán el apoyo del equipo técnico del museo asignado del respectivo acompañamiento en la fase de pre y postproducción. Regionales. Comenzaron los trabajos de organización para los carnavales del Estado Bolívar 2017. Tras la asignación de recursos para asociaciones y grupos culturales de varios municipios del Estado Bolívar, el gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, informó que para esta ocasión serán los mejores carnavales de la historia. La celebración deleitará a los habitantes de varios municipios, quienes recordarán de manera especial estas fiestas tras la declaratoria de los carnavales del Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Dos logros contundentes para este 2017, la creación de la Compañía Nacional de Teatro comandada por Alcedo Caldera y el estreno de la misma con una obra emblemática del teatro venezolano, El pez que fuma, de Román Chalbó. Es una pieza fundamental en nuestro teatro venezolano. Román Chalbó ha sido muy reconocido como el autor, director más logrado del ámbito artístico venezolano. El pez que fuma está dirigida por Ibrahim Guerra. Ha sido en verdad una experiencia maravillosa para nosotros, ¿eh? Y mi personaje allí es la Argentina. Bien, escuchamos palabras de nuestra invitada de hoy. Ella es Aura Rivas, reconocida actriz venezolana de teatro, cine y televisión. Hoy ella nos va a dar información de esa obra maravillosa teatral que se llama El pez que fuma. Esto es a través del Centro de Formación Técnico y Artístico, conformado por actores y actrices de amplia trayectoria. Bienvenida, Aura Rivas, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes, muy contenta de estar aquí con ustedes, un saludo muy cordial para ustedes y para toda su audiencia, y gracias por esta invitación, que nunca me habían llamado de esta emisora. Qué bueno, los felicito en verdad por todo lo que están haciendo y por todo lo que hacen con la cultura, que bastante bien lo requerimos y lo necesitamos pues en este país hoy más que nunca. Entonces me preguntaba sobre la obra. Estoy feliz y orgullosa, ¿verdad?, de tener estos dos logros en este 2017, ¿no? La creación de la Compañía Nacional de Teatro y el estreno de la obra El pez que fuma, de Román Chalbó. Maravilloso, yo estoy contentísima con la compañía, estoy contentísima con el teatro, con lo que estoy haciendo a estas alturas de mi vida, orgullosa, porque imagínense, ¿qué más puede pedir uno a la vida sino estar ahí vigente y seguir trabajando en lo que te gusta, ¿verdad? Y que lo hagas con amor, eso ya es un premio. Aura, hablamos del Pez que Fuma, es una película que tiene más de 40 años, ¿no?, de grabada. Ahora es llevada a las tablas. Hablemos un poco de ello. ¿Qué está ahorita sucediendo con el Pez que Fuma, que va a ser estrenada ahora en versión teatro en el Teatro Teresa Carreño? Bueno, esta obra fue dirigida por Ibrahim Guerra, ¿no? Y ha sido una experiencia, bueno, maravillosa, ¿no? Con él como director, porque aparte de director, es un profesor, hemos aprendido bastante, muchas cosas. Estamos contentos con el montaje, contentos con que haya sido la obra de Román. Y bueno, pues sí, se va a estrenar este viernes 17 de febrero en el Teresa Carreño, en la Sala Río Reina, a las 6 de la tarde. El Pez que Fuma, no sé, bueno, claro, yo creo que mucha gente la conoce, por supuesto, como ya lo mencionó usted, por lo de la película, ¿verdad? Pero por los que no han visto la película y que se ha representado en algunas otras ocasiones, ¿no? El Pez que Fuma es el nombre de un burdel que existió allá por los años 60 en La Guaira, ¿no? La obra, por supuesto, que marca un momento histórico de una Venezuela de los años 60, donde luce pues corrompida y resplandeciente por ese brillo petrolero que se vivía en esa época, ¿no? Llena de mucha abundancia, de mucha riqueza, de un derroche, pero con mucha marginalidad. Cosa que no ocurre ahorita, porque en el momento que estamos, el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Cambió gracias a Chávez, ¿no? Pero es importante conocer esa la parte de esa historia, porque es historia, ¿no? Los años 60. Así es. Estamos conversando con Aura Rivas, reconocida actriz venezolana de teatro, cine y televisión. Aura, estamos hablando ahora del Pez que Fuma. Estará en escena 25 actores y actrices, ¿no? Perteneciente al elenco estable de distintas generaciones del ente. ¿Quiénes forman parte de este merecido homenaje al dramaturgo venezolano y creador de la pieza, Román Chalbó? Sí, bueno, la Garza, que es el personaje principal, que es la dueña del Pez que Fuma, interpretado por Francis Rueda. Tobías, que es el ex compañero de ella, porque está preso, qué sé yo, cada uno tiene su historia, cada personaje, lo hace Ludwig Pineda. Entonces, yo hago la Argentina. Entonces, ahí estamos, Francis Rueda, Jesús Hernández, Ludwig Pineda, Andy Pérez, Citlali Godoy, Marcela Lunar, Juliana Cuervos, Trino Rojas, Keudi López, María Alejandra Tellis, Ángel Pelay. Bueno, hay una cantidad ahorita de actores y actrices que no me acuerdo así de todos los nombres, ¿verdad? Pero sí conformamos un elenco como de 20 personas en total, ¿no? Bueno, son nombres que están sonando mucho y reconocidos a actores y actrices, ¿no? Como Francis Ruedas y muchos otros más que también tienen mucho entusiasmo de hacer esa maravillosa obra, El Pez que Fuma. Todos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura el Día deseamos el éxito rotundo para esas dos funciones. Por acá tenemos en las notas que va a ser el día sábado 18 y domingo 19 de febrero a las 6 de la tarde, el sábado, 5 de la tarde, el domingo, con un costo del boleto de 500 bolívares. Ah, bien, no sabía yo el precio. Sí. Esto es bien correcta su información, porque yo la estaba dando el estreno como el 17, pero no, es que el 17 va a ser, como quien dice, nuestro ensayo general. Así es. Así es, sí, señor. Ahora, también vamos a hablar sobre el Centro de Formación Técnico y Artístico, que está conformado por actores y actrices de amplia trayectoria. Háblanos de eso. Bueno, aparte de nuestro elenco, que es el elenco, como quien dice, ya más... ¿cómo se llama?, profesional de la Compañía Nacional, está el otro elenco de los jóvenes, ¿verdad? Ellos están ahorita recibiendo clases de teatro, de danza, de voz, de música. Es un proyecto bastante interesante, todo lo que está haciendo, en verdad, la Compañía Nacional de Teatro por proyectar nuestro teatro venezolano, porque todo va hacia eso, ¿no? Hacia la dignificar nuestra profesión y ayudar también a la nueva dramaturgia, porque hay muchos nuevos dramaturgos jóvenes que no se conocen. Entonces va un poco orientado también hacia esa parte y incentivar también, por supuesto, al interior del país, donde se les va a llevar talleres de teatro, aparte de las obras que tengamos presentadas acá en la Compañía Nacional. En fin, esto va a ser una cosa, un movimiento bien interesante, tanto con todo pues el equipo de la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Bueno, hablando de todo lo que es el teatro hacia las regiones del país, al interior del país, El Pez que Fuma también irá al estado Aragua. Pero por supuesto. Tienen dos funciones, sábado 25 y domingo, señor, 26 de febrero. Sí, señor, así es, justamente. O sea, después del estreno, la semana siguiente estaremos en Maracay con esas dos funciones. Sí, señor, así es. ¿Que alguna otra cosa que agregar, Aura, para esta información tan maravillosa que es el mundo del teatro? Del mundo del teatro, sí. Bueno, eso, ¿no? Una dirección buenísima. Nos gusta mucho pues la dirección de Ibrahim Guerra, ¿verdad? Muy respetado, por supuesto, el lenguaje, porque tiene un lenguaje muy especial, el lenguaje que maneja Román Chalbó, un lenguaje poético, pero lleno también de humor, donde mezcla el drama y la comedia y la tragedia, ¿verdad? Pero buenísimo. Entonces, nos gusta mucho la dirección porque Ibrahim respetó bastante el montaje y sobre todo eso, la palabra que es importantísima, ¿verdad? Hoy día, más que nunca, porque estamos en contra de las obras donde se habla mucha o se hace mucha chabacanería y donde no se dice nada o no se refleja nada. Entonces yo creo que el teatro siempre tiene que dejar algo, ¿no? Tiene que concientizar. Entonces, las obras de Román Chalbó todas son por el mismo estilo. Entonces, bueno, ¿qué le puedo decir? Eso, que los personajes hablan de sus pasiones, de sus recuerdos, y que es una obra, una Venezuela, marca una Venezuela o refleja pues la decadencia de una parte de esa sociedad de los años 60, donde esos personajes son, marcan pues también el reflejo de esa decadencia. La Venezuela de hoy pues es otra, ¿no? Ya ha cambiado todas estas cosas, ¿no? En fin, ¿qué más le puedo decir? Que estamos contentísimos con el trabajo que estamos, digo yo, porque todavía estamos ensayando, ¿no? Que estamos haciendo, que el personaje que a mí me toca, que es el de la Argentina, por orden del mismo Román, que es mi amigo, que lo conozco desde el año 53, imagínense. Entonces Román me quiso hacer un cuasi un homenaje con este personaje, la Argentina, y le dijo a Ibrahim que me lo recreara, que le escribiera algo especialmente para mí, porque el personaje era muy cortico, ¿no? Ay, entonces me le dio vida a mi personaje, y yo estoy feliz, contentísima, porque bueno, imagínense, ¿no? Además, haciendo algo que yo nunca he hecho en teatro, y lo voy a hacer porque canta. Este personaje que le llaman la Argentina es porque se empató en un momento determinado con un porteño, y este porteño pues le enseñó los tangos, ¿no? Y la fue encaminando por ahí, tanto que ella casi que habla argentina, ¿no? Entonces, bueno, maravilloso, yo canto ahí, canto el uno busca lleno de esperanzas, imagínese, yo cantando. Suena muy hermosa tus palabras, Aura. Hay mucha emoción. Entonces vamos a invitar de nuevo a toda esa gente que está en sintonía, a nuestros amigos y amigas que están en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM, a que no se pierdan El Pez que Fuma. Estas funciones serán dos en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, los días sábado 18 y domingo 19 de febrero a las 6 de la tarde. A las 5 de la tarde el día domingo. Entonces son 500 bolívares que cuesta el boleto, serán vendidos el mismo día de la función. Ya pueden ir invitando a sus amigos, justamente esa semana es la semana del amor, de la amistad, y entonces buena ocasión para que vayan a ver y conocer qué es El Pez que Fuma. de Román Chalbot. Aura. Pues mira qué hermoso tu invitación, ¿eh? Buenísima, me encanta, y en verdad queremos que vayan a verla, y imagínense, el precio de la entrada, baratísimo, ¿a dónde van a pagar 500 bolívares? Y me interesa Carreño, aprovechen por favor esta oportunidad que se les está dando para nuestra cultura venezolana, buenísimo, buenísimo, quiero que nos vayan a compartan con nosotros esta experiencia maravillosa. Así es, Aura. Desde tu corazón, ¿qué expectativas tienen para esta puesta en escena? Expectativas muchísimas, con estas expectativas, pues imagínense, expectativas muchísimas porque vamos a hacer temporada después de que terminemos aquí estos dos días y que hagamos la gira por el Teatro de la Ópera de Maracay. Entonces vamos a hacer varias funciones en el Teatro Nacional. Y además, buena noticia. La expectativa que tenemos es que ojalá que podamos tener nuevamente el Teatro Nacional como nuestra sede, que así fue cuando aquella primera compañía nacional de teatro, cuando Chocorón, yo soy una de las fundadoras del año 84, tuvimos como sede el Teatro Nacional. Entonces tenemos tantos recuerdos tan hermosos que yo creo que lo vamos a volver a tener como sede para esta nueva compañía de Teatro Nacional, porque además, imagínense, es importante contar con los espacios, porque como se dice, los teatros deberían ser habitados por compañías, porque solo un espacio permanente es el que le permite a los grupos desarrollar los discursos estéticos, ¿no? Y mejorar las condiciones de trabajo de nosotros, los creadores, que de esta profesión, y que podamos pues entregarnos así de lleno a nuestro oficio, pero solo teniendo pues nuestro espacio, hacer un teatro, un trabajo digno, pues. Entonces, bueno, yo creo que tenemos muchas expectativas, aparte de que vamos a llevarla a varias partes del interior, y si nos llaman del exterior, para allá nos vamos también. Así es, con mucho entusiasmo, con esa fuerza que tenemos los venezolanos y la alegría del teatro. Invitamos de nuevo a nuestros oyentes que el día sábado 18 y domingo 19 de febrero a las 6 de la tarde el sábado y a las 5 de la tarde el domingo estará El Pez que Fuma en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. 500 bolívares el boleto, así que ya prepárense, esa semana es del amor y la amistad, y vayan a disfrutar con la familia de una gran obra teatral que en su principio es una película del maestro Román Chalbot. Muchísimas gracias, Aura, un abrazo a todo ese equipo, a todo ese elenco que va a estar participando en El Pez que Fuma en estas fechas pautadas para acá a Caracas y también cuando se trasladen a el estado Aragua. Sí, señor, bueno, gracias por esta invitación, un saludo para ustedes y gracias por este apoyo tan importante para nuestro teatro, que bien que lo necesitamos. Un abrazo muy cordial. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. 12:31. Titulares. Emotivo traslado. Restos del líder revolucionario Fabricio Ojeda reposa en el Panteón Nacional. Con presencia de más de 10 presidentes, hoy inicia quinta cumbre de la CELAC en República Dominicana. En los museos del país se expondrán 17 proyectos seleccionados en concurso nacional. Celebración inolvidable, comenzaron los preparativos del Carnaval del Estado Bolívar. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy, martes 24 de enero del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia,

Ay, poseía, pero yo me defendía con la oración del tabaco. Anguiriguiriguillán, cómo no, que yo tuve en Caraballeda. Caraballeda, yo tuve en Caraballeda, que es tierra de la brujería. Ay, la brujería, que porque a mí me pretendía, que porque a mí me pretendía, Luis, una mujer hechicera, que la mujer era una fiera, que yo era como un tato. Ella me vio el ajo flaco, que para tenerme amarrado. Ay, no me lo no va, que pero yo estaba cerrado. Bueno, Luisito, pero yo estaba cerrado, que con la oración de tabaco. Ay, no me lo no va, que calle arriba y calle abajo. Calle abajo, calle arriba y calle abajo, que ya andaba mi pretendiente. Mi pretendiente, la que buscando los ingredientes, que para empezar el trabajo, que calla aquí, ojo de guapo, calla aquí, chirita y ajo. Bueno, Luisito, oye, mi ojo de guapo, que pero se lleva un buen chasco, que cuando se dio fracasar. Ah, no, bueno, bueno, va, que porque yo sabía ensalmar. Ay, yo ensalmar, porque yo sabía ensalmar con la oración del tabaco. Que la mujer que esté pensando que de poseer mi cariño. Bueno, Luis, que tiene que tratarme fino, que como persona decente, que como persona decente, ¿verdad? Que con amarme suficiente, que con amarme suficiente, que porque soy sincero y franco, que lo cierto es que yo no masco, que de todo hago un poquito, que no me entra ni coquito, Luisito, que con la oración del trabajo. La 1:10. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. A veces me voy de mí para estar, mira, dentro de ti. Es como querer volar, a ti llegar, mi vida, a ti llegar. Cada gota es una lluvia dentro de mí que me ahoga de este amor solo por ti. Si supieras mi amor por ti, mujer, me desespera. No puedo llevarlo a mi manera. Es como estar cumpliendo Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 16 minutos. Bebé, vamos a la playa. Nos llevamos la cabita y tú la toalla. Y qué rico está el sol. Mira, va a tenerte conmigo, mi amor. Sol, sol, playa, te quema la arena. Si no quieras, sol, sol, playa, te quema la arena. Nosotros en Venezuela, mira que

siempre separadas. Porque estas cosas no existen, sino que fueron creadas para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:42. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:46. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. We'll be right back. Martina, pisos de hiato. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Una Martina, pisos de hiato. Y otro vato de invasor. Un partisano, portami via. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Partisano, portami via. Que mi sento di morir. E se io muoio da partisano. Bella chao, bella chao, bella chao. 1:49. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Toma cadita tu dinta guana de mi corazón. Y guana me dio un cordón. Cadita me dio una dinta. Y guana me dio un cordón. Toma cadita tu dinta guana de mi corazón. Maya Lucana y Elena tiene muchos aguanares. Maya Lucana trabaja, Elena guarda los reales. Maya Lucana y Elena tiene muchos aguanares. Maya Lucana trabaja, Elena guarda los reales. Costado. talala. La muchacha de la peña no come pico talao. La muchacha de la peña no come pico talao. No come pico talao. Espera que caiga un coco para hacer un machucao. La muchacha de la peña no come pico talao. Espera que caiga un coco para hacer un machucao. Septiembre tierra que natal de mi piel. La matica que dejó le dijo a la que la vende. Septiembre tierra que natal de mi piel. Dame la la la la la la. De la dulce memoria le me mando a llamar carrera. La bruma del sabor real, de los datos de Morales, me mandaba llamar carrera, el gavilán se llevaba la bruma del sabor real. Tan bonito, tan bonito. Por aquí para los rebeldes cantan de esta mañanita. La muchacha le decía, tan bonito, tan bonito. La 1:55. A mí que me gusta tanto. Caramelo santo. A mí que me gusta tanto. Caramelo. ¡Gracias!